industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Nickelodeon estrenará nueva serie de Los Pitufos. En 2021, las criaturitas azules regresarán con una animación tras la petición de capítulos por parte de la compañía. A más de 30 años del original, los populares personajes tendrán un reinicio creado por computadora. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.